Luis Javier, Celia y Diamante. A mí me gusta que me trate como dama, aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos groserías. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo, pero más un buen amante. ¿Qué importa unos años de más? A mí me gustan mayores, esos que llaman señores, esos que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepa la boca, todos esos que quieran darme y que me vuelvan loca, loca, loca. Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo al desayuno. Como yo ninguno, un caballero con 21. Yo estoy puesto para tu locura, que tú quieres un viejo te asegura. Yo te prometo un millón de aventuras y en la cama te duro lo que no dura. Yo estoy activo 24/7, conmigo no hace falta los juguetes. Yo todavía no hago de paquete, pero si te gusta abusar con otro juguete. People.